gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto, todos los domingos de 19 a 22 horas. Bueno, estábamos escuchando ahí Despegate Rock, que tocó el fin de semana pasado en Lo Mismo de Siempre, Rocha, entre 15 y 16. También estuvo tocando Elvira, que es una banda que hace cover a Papo, la verdad que sonaron muy bien. Y Despegate Rock, recién estaba escuchando, suenan re bien, loco. Sí, está bueno. Muy buena banda fue esa. Y después tocó Vientos, que bueno, la banda de acá del compañero Tuti. Y quería decir que hoy toca Vientos también en Malibú. Ahora, dentro de... ¿10 minutos? A las 10. A las 10. No lo puedo creer. Así que vamos a tener que salir a los pedos de acá. Nada, igual dicen a las 10, pero siempre se atrasan un poquito. Vamos, supongo vamos, que, vamos. Supongo que nos va a esperar, si no... Y la entrada claro. Está a 10 también. Si no debe estar escuchando. 10. Claro, esto... La entrada está a 10 también. Faltan 10 para 10 igual. No, pero no, que ya llegamos. Todo Capicúa. Bueno, che, después toca 2010. El sábado. Claro, tome, 2010. El sábado 10. Pará, no. Hoy es 10, ¿no? Ah. no dejaron hablar, Rulo, ¿viste? ¿Me vas a fumar 10? Claro. Che, boludo, abandono todo, que comento esto. Dale, Rulo, dale. El sábado 11 de diciembre, creo que es el sábado que viene, ¿no? Si no me equivoco. No, el otro. ¿Cuál? ¿En qué estamos? El sábado 11. ¿El sábado que viene? El sábado que viene. Bueno, toca Despegate Rock en Boxes. Qué buena banda, ¿eh? Y hoy toca La Cautiva. La Cautiva ahí en... La Cautiva Rock and Roll, ¿no? Claro, La Cautiva, toca en el Club 26. Es frente a la estación de Ardigó. Que no creo que vayamos porque se nos hace muy tenemos tarde. Tenemos entradita, vamos a ir, ¿cómo que no? Sí, igual hay que pensarlo, hay que verlo. Capaz que vamos. Pasamos pero por acá también. Y terminamos allá porque ellos me parece que cierran. Cierran allá ellos. Acá de Vientos y allá cierra La Cautiva. Ah, entonces es, podemos hacer una salida un por tour. Todo. Hagamos un tour. Vamos en el helicóptero de... De Radio con Todo. De Radio con Todo y llegamos todo. Che, ¿Ardigó pertenece a Varela? A Varela, sí. ¿La Rilogó? ¿Rilogó? ¿Rígalo? ¿Cariló? Ardigó más que Ardigó. Es una estación, boludo. Yo tampoco ni la conocía. No sé, boludo, yo qué sé. Capaz que es selva. Volví. Acá estoy. Bueno. ¿Qué tenés, Maca, por ahí? ¿Qué tengo? ¿Qué tenés? Muchas cosas. Tengo algo para contarles, chicos. ¿Saben que Charlie sacó su nuevo disco? ¿Ah, sí? Vamos, Charlie. Kill Hill se llama. Kill Hill. ¿Qué significa? ¡Eso es un vale. Hill! Kill Hill, malo Hill. ¿Qué Hill? Ah, ¿quieren que le dé un poquito? Pero pará, ¿Kill no es muerte? No sé, bueno, pero también. Kill es muerte, muerte al Hill. ¡Muerte a los Hills! ¡Muerte a los Hills! Vamos a echarle. Pero, vamos, pero qué dice kill con K. Kill con K y con K, L. Claro, claro, muerte. Hill. Va, yo lo soy muerto por la película esa de Kill Bill. Era muerte a Bill o matemos a Bill, algo así. Bueno, para acá ahora lo llamo y le pregunto. Charlie, ¿qué onda? Dale, dale. Ahora lo llamamos. Seguimos acá, sí. Lo bueno, ponemos dale. En el aire. Bueno, porque no sé qué pasa con Mac hoy. Lo pasa, que bueno. Media chicate no trajo los lentes. Bueno, le voy a contar yo un poquito con esta voz de mierda que tengo. El cantautor argentino Charly García lanzará su nuevo trabajo discográfico Kill Hill. El CD sale el 7 de este 7 de diciembre. Ahora ya. Claro, ya. A comprarlo ya. Claro, y este es el primer CD después de. ¿Viste que el chabón corte quedó reinternado de tanta roja que le daba? Porque la verdad, loco, el chabón se pasaba de mambo y bueno, nos reinternaron. Igual Charly. A mí me gustaba más el Charly así sacado. El Charly viejo, ¿viste? ¿No? Sí. Tranquilito, ese es el Charly, boludo. Y lo que hicimos, ¿viste la cara que tiene? Una cara de papa tiene una que... La cara de gordo. Está lindo, está lindo. Sí, engordó una banda, pero yo también me pongo a pensar, ¿no? El Charlie viejo, bueno. El Charlie viejo. Vos pagabas, no sé, 60 mangos en la entrada, ¿no? Te caía re durazno y te tocaba 20 minutos y se agarraba las piñas con aire y el chabón se iba a la mierda. Pero igual, claro. Pero bueno, vos te digo una poronga. Sí. Claro, que le iba a ver, se quería matar. Se quería matar, ¿no? Claro. Bueno, Charlie, hijo de puta, toca más tiempo. Y bueno, este trabajo le llevó 5 años, loco. Acá estoy leyendo así más o menos porque era una nota para mi amiga. Pasa que, no, pasa no le... que la letra está muy chiquita, boludo. Pasa que no le daba la papusa, entonces tardó para componer 5 años. Un saludo a Charlie. Está no, escuchando. Loco, sí, una masa, Charlie. ¿Eh? Así que bueno, vamos a ver, loco. Vamos a ver el 7, lo vamos a estar comprando a ver, para escucharlo. Y tirarle la fecha. Ver qué onda. No sé. No, iba a tocar, loco, pero no sé, no lo veo bien. ¿Dónde mierda está la fecha? No la encuentro. La fecha del más fuerte, boludo. Claro. No sé, pero ¿qué esta me dijo que tiene fecha? Fecha y Charlie no hay. Viste que no lee un pedo, boludo. Bueno. Ah, pero hay fecha del más fuerte, aunque sea decir la del más fuerte. Bueno, disculpen, loco, esto es así. Esto no era mi nota, loco. Esto es terrible. Está acá, está Cataligo, está Maca. Está ciego. Bueno, hablando de fecha, ya fue el 25 de diciembre, toca el más fuerte, cierra el año, loco. Y acá en el microestadio Malvinas Argentina va a estar con Box Day, El Reloj y Dulce 16. Está muy bueno, ¿no? Yo que recién, boludo, tenía algo... ¡Ah! Me acordé. Esta semana, no sé si saben, seguro se habrán enterado. El Indio dio una nota. ¡Ay, sí! ¿Viste? Con Mario. Con Mario, ¿la sí. escucharon con Pergolini? Encontré los temas. Ahí está, pará. Nah, después la seguimos, dale, Juan. Nah, los temas de Charly García son... No importa, King Kong, Pastillas, Transformación, Los Fantasmas, Corazón de Hormigón... Mirando las ruedas, Break Hit Hoop, Half and Real, In the City Happy That Never Sleep, era largo el tema. Telepáticamente y Andina. Vamos, Charlie, ¿eh? Yo me quedé con el de Transformaciones, bala. Y viene con, mira, este, ¿eh? Tiene 11 temas que lo acabo de decir. Y va a venir en formato CD y DVD. Ya, muy bien, loco. Se viene con todo. Y en el DVD va a estar acompañado con animaciones de 104 pinturas hechas a mano por García Durán. No, durante la composición. ¿Duro? ¿Durante? Durante la composición. Estaba re Durano, Charlie, está igual que yo, estamos todos duros, yo qué sé. Se puso a pintar el loco re fumado. Bueno, ven que tenías borrulo por no, ahí. Iba a decir lo del indio, boludo, que dio esta entrevista, no sé si la escucharon, me estuvo re zarpada. Con Pergolini, ¿no? Sí, acá el chino se ríe porque hay un chabón con peluca. Así va a estar Julián hoy. Ese muy chito. ¿Viste el coso? El bajista de la fosa, Julián, se iba a tener de verde hoy para tocar, dice. Dice. Dice. Porque tenía una fiesta de disfraces, qué sé yo, ahí lo mandamos al frente. Está peor que Charlie. Bueno, che, entre otras cosas, viste, el indio comentaba, ¿no? En realidad le retiró mierda a Sky. Dijo que era un traidor. Bueno, aguante Sky. Nada. Aguante el indio. No sé, acá acá tiene que aguante rock and roll, ¿no? Digamos, porque aguante los redondos. A mí me gusta Sky y me gusta un par de temas del indio. Encima yo tenía toda la ilusión que vuelvan, ¿viste? Y el indio salió a decir que ni en pedo se iban a juntar de vuelta, qué sé yo. Me quería matar, indio la puta que te parió juntar. No, pero igual estuvo muy buena. Habló como 2 horas con el chabón. Dijo que miraba a este... Casella. A Casella. Se quería matar a Pergolini. Pergolini se mataba, sí. Pero bueno, ¿no? Con pinche. Y defendió muy bien al gobierno, loco. Ajá. Lo defendió. Y es que de verdad, loco, después de tanto tiempo, yo que soy guacho, este gobierno nos reayudó a todo, ¿no? Sí. Está bien, algunas cosas compartimos, otras no, pero nos ayudó un montón este gobierno. Así que vamos, Cristina, por más. También comentó un poco que él tenía una... Estaba desilusionado con la política porque de chico decía que... O sea, observaba que la política eran todos corruptos, qué sé yo, y con este gobierno dice que a los pibes le estaban incentivando el tema político, las discusiones políticas, por eso, porque hay algo para hacer, o sea, hay algo que se nota que el gobierno está haciendo algo, ¿no? Sí, este gobierno está re duro, también igual que el Charlie. Igual que el Luigi también está re duro. El Luigi ya no bola, boludo, el Luigi está mirando por otro lado. Bueno, vale, vamos con un tema. A ver qué hay, Luigi. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. We'll be right back. ¿Querés aprender? Música, música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Vera Santelmo. Centro Cultural de la Juventud. Bueno, y ahora queríamos hablar un poco de... Se nos ocurrió recién, ¿no? Estábamos así hablando... ¿Cómo hablan los argentinos, no? Estamos al pedo, ¿no? O mejor dicho, ¿cómo hablan los jóvenes? ¿Cómo hablan los pendejos? Los guachos. ¿Cómo hablan? Los guachos. ¿Cómo se dice la jerga, no? ¿Cómo las palabras? No. ¿Cómo se dice? A ver, chinito, ¿cómo se dice cerveza? Birra. ¡No, hijo de puta! ¿Lo viste? El de Capuzotto. No, a mí lo que me molesta es cuando vos... Alta posta, ya, posta. Alta guacho. ¿Viste cuando a los pibes vos le decís que ellos se compran algo, ¿no? Y vos le decís, che, qué buena gorra. No, gorra no, loco, visera. No es visera, hermano, es gorra. Porque te da bronca, porque vos, o sea, vas caminando, ¿no? Y no ves un puesto de viseras. Decís gorras. Mira, voy a comprar una gorra. Gorros a la policía, claro. Dice. Y va que la zapatilla, ¿viste? Y va el loco. Llanta. Llanta tiene el coche, loco. El chino está bueno. El chino está caliente por cómo era la jerga. No, pero. Alta llanta. Está bueno que tengamos nuestro dialecto porque nos identifica. El guachín. ¿Cómo anda, claro, guachín? Igual no todo el mundo habla así, que eso. Todo el mundo no. Después ponele, por ejemplo, hay palabras que. Bueno, se usan más que nada de adorno, veo yo. Como el boludo. Claro, claro. Por ejemplo, encima no es boludo, voló. Voló. Son palabras, ponele, que no modifican la frase. Yo me acuerdo. Déjalo terminar, loco. Me dolió una idea. Una vez que terminó secundaria. Guacho, gato. Corte, por ejemplo. Corte que nada. Claro. Viste que la gente dice. Suponete, yo te leo una oración, ¿no? Che, ¿qué te pareció la banda? Sí, está buena, es corte una onda reggae, corte. Claro. La corte. Hay onda, es otra. Una onda, corte. Claro, onda. Vos claro. Lees lo mismo, sin decir corte, y boludo. Y no te modifican nada. O sea, y antes me acuerdo palabras... que también estaba el arre, ¿te acordás? Arre gallito. Claro. O el piola. Piola. Piola. Bueno, piola viene a ser como. Está bueno, copado, joya. ¿No? Bueno. Todo bien. Claro. Otra birra, piola. Piola. Está bien rica la birra. Sí. Bueno, che, tengo un par de fechas acá, De zona rock del estadio Malvinas Argentina. Re piola. Hoy, cuatro. Es tarde, boludo. Recalculando. Toca hoy, 4 de diciembre, tocó La Pelota, El Cuarteto No y El Bordo. Así que si se quieren matar, pues se lo perdieron. ¿Sí? Re forro, corte nada. Corte, tira la fecha en el mismo día. Si corte no onda, tipo, nada. Corte, sorry, gordo, disculpame. El día 2 es mañana, domingo 5, La Vela Puerca, Arbolito. Y una banda invitada. El día 3, que es el miércoles, no sé por qué el domingo saltan al miércoles. Porque es el 8 el jueves de... feriado, ¿no? O el viernes el feriado. Miércoles es feriado. Me parece que son dos días. Bueno, toca No Palidece, Resistencia Suburbana y otra banda más. Bueno, eso solo. Y también el 18 va a estar tocando La Renga, ¿eh? No se olviden. En Rosario, en el camping municipal de Rosario. Y bueno, como ya todos sabemos, las entradas es con el CD, ¿no? Vas, compras el CD, te dan una entrada que la puedes usar para cualquier recital de todo el año acá en, que haga acá en Argentina. Si la compro pirata, por ejemplo, un postito. Y bueno, si le sacás fotocopia, capaz que claro, te viene con la fotocopia. Te recordamos que va a estar tocando La Cautiva también hoy en el Club 26, enfrente de la estación de Arrigol, la entrada 5P. Ojalá que toquen el rey. Y la fosa ahora ya debe estar probando sonido. Está a 10 manguitos, loco. 10p, nada más. Sí, lo que vi cuando tocó la otra vuelta, en el lugar, lo mismo de siempre, ¿se llama el lugar? Sí, en 15, no, en Dardo Rocha, entre 15 y 16. Cuando sigue una fecha, loco, vayan porque está muy bueno. Y la birra, 10 manguitos. Sí, si lo encuentran al lugar, porque la verdad, si vos lo conocés, no lo encontrás, pero preguntá ahí. Es medio escondido, pero está bien. ¿Es un tipo bar o qué? No, es un lugar donde tocan bandas, tipo un galpón que tocan así, banda, pero está bueno, toca banda, under, así, piola. Enfrente del puterío que va Juan. Oh, no, eso no era. Hablando de mi puterío, hoy happy hour a partir de las 2 de la mañana, ¿eh? No, loco, chico, ¿qué estás hablando? El otro día con un amigo, ¿no? que me dijo, loco, ¿vos alguna vez te depilaste? Me dijo. Así me lo tiró. ¿Así de una te dijo? Así de una. ¿Pero hablando, te depilaste las partes íntimas o algo? ¿Depilarte? ¿Cómo? Porque, no, porque estaban haciendo una apuesta y él se tuvo que depilar la pierna. Y hablando de depilarse, me dijo, ¿vos no te depilaste, Juan? Dije, ¿la apuesta no? Y me dijo, ¿tú te depilaste? Le dije, sí, ¿qué te depilaste? Y le dije, loco, yo me depilé los huevos la vuelta. Ah, le mandó al pip, ¿viste? Los me depilé los huevos. No sé, ¿vos no te depilaste alguna vez? ¿Qué voy a depilar, boludo? Menos pelo tengo. No me hace falta, chino, boludo. ¿Te depilaste? Yo me depilé los genitales. No, los huevos, los huevelines. Sí. ¿Y qué onda? El pubis. Dice que la chica le molestaba. La chica que le gustaba pasar. No, para probar. Le pasaba la lengüeta. Para probar cosas nuevas. Dicen que parece más grande. Y yo del culo también, porque estaba probando cosas nuevas. Además, es feo, loco. No, ¿sabés cómo te duele cuando empiezan a crecer? Claro, loco. Es lo peor que hay de depilarse. Fica, ¿vos, ¿no? Maca, alguna vez te depilaste? No, nunca. Ay, con razón tenés tu escarro abajo del chivo. El celular de chivo era tu. Las peludas, loco. Jate, las casitas peludas, no sé, depende. No te digo. No seas asqueroso. No te digo, no una selva. No seas asqueroso. Pero un poquito de en pelo internet, en internet, en YouTube, viste, pongan canción para una mujer, boludo. Está buenísimo, hay un video, viste, que volasean a las minas que tienen pelo, qué sé yo, está muy bueno el video, lo recomiendo. Sí. Yo no se los recomiendo. Hablando de la casita peluda, la casita peluda a veces está con regalitos, loco. Hay que tener cuidado con la jaula, con la jaula peluda. Fíjense. Por ese lado de que yo no jugadora, boludo. Y bueno, yo no sé, loco. ¿Vos? ¿Cómo andamos por ahí? De 10. Bien ahí, ¿eso quiere decir? De 10 para 11. Wow, vamos. Tiene una selva. Vale. Bueno, loco, ¿qué más hay? A ver. Yo tengo acá también. No sé si seguro deben saber que se disolvió Callejero ya. Sí. Y se llama ahora la. ¿Te enteraste? Me enteré. Qué bien, viste, Juan, de tal día. ¿Vos sabías, Maga? Obvio que sí. ¿Vos, chino? Movía la cabecita, nada, ¿no? ¿Viste? Desde recién. Hace 2 minutos. Desde hace recién. Desde que abrí la revista. Claro, desde que vi la revista acá, la Stone. Que está. La tapa está linda, boludo. Está muy buena. La verdad, la tapa plateada. Y hay una página por acá que tiene una textura que. Mirá, boludo, toca. No, más abajo. Ay, boludo, qué textura. No, ¿viste? Es como corte. Che, acá los chicos están tocando. Paren, po. Está muy buena. No, vení, Luigi, vos también tocándola. Mira, y Luigi está tocando el vidrio. De una propaganda de cigarro de Malboro. No sé si puedo decir Malboro. Pip. Pip. Está re tarde, me parece. Che, bueno. Y acá. Pará, boluda, déjame empezar. La están asesorando al rulo, me parece. Y hay una nota que bueno, comenta un toque esto de que disolvió Callejero. Y el título de la nota es Fontané disuelve a Callejero, ¿no? La nueva banda que formó el Pato Fontané con Cristian Torrejón se llama Casi Justicia Social. Y el resto de los integrantes de la banda son Pedi, de los ex jóvenes produceros, Crispín, que es una asistente, era un asistente de Callejero en guitarras, y Luis Lamas, el de Ojo Loco, en batería. No sé, el chino me decía que sigue tocando Ojo Loco, creo, ¿no? No estoy seguro, pero me parece que me acuerdo que yo vine al lugar. El chabón tiene dos bandas, igual que con el otro. Claro, el de la 25, creo que es que el baterista que está en Motor Loco y toca la bata en la 25. Mirá. Ah, sí. No, capaz que el chabón se fue solo de la banda y Ojo Loco, sí. Como los Gardelitos. A veces pasa, ¿viste? Que tienen su. Aparte de tocar, tienen sus proyectos. Un tema que no tocamos, loco, los Gardelitos. Que también se está presentando. Pero loco, es así. Esta es la noticia de tu mamá. Yo soy como Fat Food. Yo soy como real, loco. Me sonó el celular. Bueno, pará que te comento esto. Dale, después vinimos con los jarditos, Bueno, dice, bueno, cuenta. Ay, sabían lo que pará. Dale, no, Maca, déjenlo hablar. Maca no era nunca, pero para cagarte. Para molestarte, este está Maca. Típico de mujer. Bueno, dice que después de tanto cambio de carátula que hizo la causa, que están imputados todo, quedó como delito de estrago culposo. Bueno, después de muchas trabas, que la polémica que hubo con los familiares de la víctima, volvían a los escenarios y sacaban dos nuevos discos. Señales y disco Escultura. Donde estaba... Era para el juzgado de los invisibles, decían, ¿viste? parodiando la situación procesal que tenían ellos, ¿no? El juicio más o menos duró un año, cuenta, y la sentencia se inició el 19 de agosto de 2009 y condenó a Arzagañaz a 18 años de prisión y absolvió a todos los demás. En febrero de 2010, el baterista volvió a quedar envuelto en la tragedia tras la muerte de su mujer, Wanda Tadei. ¿Viste el quilombo que hubo? Sí. No saben si la quemó o no la quemó. Yo también lo quito. ¿Qué perro, boludo? Pará que sigue. Termino y decí. Bueno, dice que al poco tiempo el guitarrista Helio Delgado anunció su desvinculación por solidaridad con el Cabeza Vázquez, que es el tipo este que tuvo el problema con la mujer. Perdón, que la mujer murió y no saben bien cómo. Porque dice que lo querían separar del grupo. Así digo, yo no digo, dicen los chicos. Así que armó su propio grupo que se llama Elito. Bueno, Callejero siguió tocando una nueva formación, pero duró poco tiempo. Se presentó el 15 de mayo en Tucumán y el 19 de julio en Córdoba, pero suspendió a último momento una fecha en San Pedro. Bueno, estaba un poco, viste, que relata toda la historia de Callejero desde que empezó hasta ahora y la nueva banda que tiene el Pato, casi Justicia Social, que estuvo tocando el otro día. Tocó en Río Cuarto y en Córdoba Capital. Hace el 30 y el primero de ahora. Y Callejero lo conoció, alta banda la Callejero. ¿Y lo conoció el nombre? Claro, que el casi nuevo, Justicia, ¿sí? Casi Justicia, sí, ¿no? Se locura, ¿no? Pegan, ¿viste las letras? Claro, buena la letra, porque en el sentido, después sí. De lo que pasó, que se llame casi Justicia Social. Claro. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el chaval también esté involucrado? ¿Por eso no es una buena justicia? Te lo dejo a tu tema, criterio, ¿no? Bueno, y hablando de Callejero, vamos a escuchar un par de temas de Callejero, loco. Soy la Luigi. Vamos, Luigi. El mar se te abrió una vez. Se te abrió.